En Traslasierra, las mujeres nos organizamos para luchar contra la opresión capitalista y patriarcal que decide sobre nuestros cuerpos, que nos dice cómo debemos ser mujeres, nos impone parámetros de belleza excluyentes y ataca nuestros modos de organizarnos, que nos violenta de diversas formas y acaba por matarnos. Basta de cultura machista en las calles, las casas y los medios de comunicación empresariales. Viva la comunicación popular y nuestros medios comunitarios, donde todas las voces tenemos lugar. Vivan los encuentros de mujeres. Vivan los feminismos como herramientas de encuentro y construcción de un mundo más justo y más libre. Por todo esto decimos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ni una menos por abortos clandestinos. Aparición con vida de Gloria Gallardo, Marisol Rearte y Luz Oliva. Justicia por Claudia Carrizo. Creación de refugios en los municipios para las mujeres víctimas de violencia de género. Creación de equipos interdisciplinares municipales que realicen asesoramiento y acompañamiento integral a mujeres en situación de violencia. El Estado y los gobiernos son responsables. Ni una menos. Vivas y libres nos queremos. Colectiva Ni Una Menos, Traslasierra.